¿Dónde es el partido, Vicente? El partido se va a jugar en el servidor de 2.es, que es el servidor de Sion. Vamos a ver, de momento no sé. Pero mapa. ¿Sabéis si está alojado en España este servidor? De momento unos ping bastante altos, los equipos ya medio formados. Y enseguida os pasamos los comentarios y las alineaciones de este partido, Vicen, cuando puedas. Y estés dentro del servidor de DSS, nos vas dando información. Y si alguien puede hablar con los TDI para que nos den datos de su servidor, para sí, ya estoy. Que tú mismo, Canelo, pueda meterte dentro y estar. Pero TDI y Easy Dreams, al final será después del partido VTF. ¿Va a ser después de este partido? ¿No va para retransmitirlo? Sí. Sí, porque faltan algún miembro que llegan en breve y han dicho mejor si podía ser después del partido VT. Bueno, al final el partido de DF ha quedado 9-2, ¿no? Para DF, ¿no? Sí. 9-2 o 10-2. ¿Con los mancos? ¿El manco del sniper? No dices que era manco. Te vamos a coger Bindi con nosotros, coño. A decir, ya están los VT diciendo que no les gusta el servidor. Ya quieren ir al suyo. Pues no. Mira cómo queda Juan Cas. Bueno. Tienes que quedar al FET y cambiar de mapa. El Fed, pero este se ve que lo lleva a todo esto. ¿Quién es el admin? Hola. Venga, todo el mundo bote para restar. Vamos a tener que hacerlo con bote, va, me descojona. Todavía me acuerdo yo, mi primera vez en el CS, primer torneo, era por la beta 5, que no existían ni los comandos de resta o round ni da, ¿no? Y cuando no los terroristas no volaban el objetivo, ni los policías mataban a todos los terroristas, era drown. Sabes que la peña se escondía por ahí para empatar y que no valiese la ronda. Entonces se empezaba así, ¿sabes? Empezábamos con un drown. Están todos, ¿no? Lo vamos pasa a ver, que están, sí, están todos. Falta que se vaya al fetch. Están hablando con Brujo. De momento aquí esperando. Recuerden, están en directo aquí en Vigen Live. O Vigen Live. Joder, todavía me acuerdo del Dark que me tuvo diciéndolo 200.000 veces y todavía lo digo mal. Vigen Live, recuerden. ¿Están gente? No, están todos. No, pero están entrando gente de como si fuera un público. Pues sí, ciertamente sí. Parece que hemos visto un conectado por ahí. Bueno, los típicos guiris que vienen a dar por culo no se dan cuenta que hay 6 personas con un tag y 6 personas con otro tag y entran. ¿Por qué? ¡Hola! ¿Qué vas? ¡De guay! Bueno, esto es impresionante. Gara, ahora, pues Gara, tiene 14 de ping. Y luego tiene Kadok 90, o sea, el server no sé cómo va ahora mismo, no sé si irá bien o irá mal. Pero bueno, no sé, o sea, los pines son altísimos. Tiene una media 67 un equipo y 61 el otro. Bastante alto el pin para ser servidores españoles. Recuerden que estamos aquí en el memorial, en memoria de Prolo y de Markitron. ¿Vale? Siguen siendo miembros de DF y miembros de Comando Chistorra Botella de Vino. Este es un homenaje que está rindiendo la comunidad del DOT y Vigilda y se lo está contando en directo. Hemos retransmitido ya los partidos de Warrior Trupe contra Global. Hemos retransmitido ahora mismo el partido de DF contra OK, que ha sido un paseo, sobre todo la segunda parte para DF. Y vamos a retransmitir el partido Renegados contra Mystic, pero no hemos podido ser porque Mystic ha dado forfait, 5-0 para Renegados. Se van a ir a la calle también Planet y EK por incomparecencia de los dos equipos. Y también no, el otro no. resultado. Al final no van a estar los dos. No, porque quedaron a las 6 para jugar y no se presentaron, así que pasan los Playnay y los Easy Dream se tienen que ir fuera. Vindicato, ya tengo, ya sé por qué va el servidor mal. Easy Dreams, no, Enemy Killer. Enemy Killer. Enemy Killer. Perdón, Enemy Killer, perdón, sí. Nada, hombre, aquí. ¿Sabes por qué va el servidor, Vindicator? ¿Por qué? ¿Por el Giri? No, porque es Sion Server y no NGGN. Tú lo has dicho, si tuvieran un servidor de NGGN.net o las Comay para IRC, tendrían los mejores servidores, calidad, servicio, confianza, atención. Lo que necesitéis, todo lo que necesita un gamer, lo tiene en ngn.net. No Gravity es confianza y seriedad. Son los que sirven servidores a muchas compañías que luego los revenden esos propios servidores. Si quieres la calidad, ves directamente a la fuente, ves directamente a No Gravity. Bueno, y si quieres conocer a la comunidad más grande de jugadores online, sabes que dónde tenemos que ir, ¿no? ¿Alguien lo sabe? ¿Dónde tenemos que ir? ¿La comunidad más grande de jugadores online de España? Al supermercado, está claro. No. Tenemos que ir a Mediavida. www.mediavida-.net. Es la comunidad de jugadores online más grande de España, con picos bastante altos de incluso 1.200 jugadores, usuarios, utilizando la web a la vez. Hace nada estrenaron una portada bastante interesante, en el que puedes mirar la portada, la puedes tener por juego de FPS, puedes tenerla por temática de foros alternativos, el off-topic, motor, deportes, música y cine. Puedes tener las secciones también de modding, de hardware, de software, de todo lo que necesitas saber, lo tienes ahí, o sea, al alcance de internet. www.mediavida-.net, o sea, la comunidad de juegos online más grande de España. Hay un problema, ¿eh? Los admin de 2.0 no contestan. Oye, harán inventar el nuevo juego de World of Topic. Canelito, si quieres puedes ponerte en contacto con Kadok y se le puede dar como puedes darle los datos a los VT y a los moicanos para jugar en el server de DF. Así solucionamos, vale, el problema. Ahora mismo. Bueno, pues yo voy a vamos a buscar los CTI porque no lo encontramos por ninguna parte. ¿Se busca? ¿A quién es? ¿A quién buscas? A los CTI. Comando Táctico Easy. A los Easy. Se busca a los señores Easy. Easy DC. ¿Dónde están Easy DC? No se sabe. Easy DC, Easy DC, acudan al servidor de los de Spanier Soldes, por favor. Hola, BK Clan, ¿ese quién es? ¿De Bruquetas? Pero Bali no es el primo de Doi, no de Bali, no de... ¿De quién es el primo Bali? ¿Bali no es un hotel de Benidorm? Hola, ¿están haciendo publicidad? Hola. Bueno, al final Karan, no vendrán, si irán. Se están metiendo con Vicent. Aquí empieza lo bueno. Vicent, te están diciendo que eres un showman que tiene Parkinson. Hola. ¿Quién, yo? Eso empieza la MG, ¿no? El Parkinson para controlar. No. Cuando quieran el LAN ahí, los voy a sacar a la hora que sea. Bueno, voy a ver qué hacéis. Bueno, vosotros diréis, se van a un lado, se van a otro, le deis el server a los VT de una puñetera. Van a ADF, van a server DF. Bueno, pues nada, pon el mismo pago de antes y así no me ahorro yo diligencias varias. Por favor. Sí, es el mismo. Que no me va. Espérate, que soy medio capullo, porque si tengo puesto el de servidor de, el pago de VT, tengo de... ¡Ah! ¿Qué servidor es? Ni comen. El de DF. De que venimos hace un momento, si no, si no vemos de allí. Bueno, señores, recuerden que esto hoy es un poco pachangueo, un poco tono serio y menos serio. Serio porque es un memorial de dos personas que han caído y que están ahí en el recuerdo de los amigos que han dejado, y presente en todos los aficionados al Día de Fisurce. Y animamos a otras comunidades a que se apoyen a esta iniciativa que hemos tenido nosotros. Y al año que viene, coincidiendo con esas fechas y el momento que nosotros hagamos el memorial, sí que puede hacer un memorial también por el CS, por el Battlefield, por el COD 2, por el Territory Quake Wars, también nos va a salir. Porque esta es vuestra casa, Radio Behind es vuestra casa y aquí estamos abiertos por lo que queráis. Os recordamos que en la semana, la noche de, vuelve a su horario habitual a las 9 de la noche, martes. Y tendremos una entrevista con Judare Wins. Ya andiremos anunciando los demás contenidos. Y hemos intentado hacer un partido entre DF y Comando Chistorra Botella de Vino, pero de momento la cosa está en el aire. Viendo que hoy han desaparecido, porque al final no han aparecido, ¿no, Vicen? ¿Los Comandos Chistorra están por ahí o al final? No está, no hay ninguno. Ninguno. Hablé con Marta, con KCBV Marta, pero me dijeron que a las 10. Pero estaban ahora muy inactivos los KCBV. Y yo creo que, vamos, no hay ninguno en su canal ni nada. Así que, pues, forzáis para Oquilas 2 y ya está. Lástima que este torneo memorial esté viendo tanto forfeis. Yo estaba contento porque podía decir, mira, a ver, mirar, porque la comunidad del día de Field Surfe no está tan muerta como decíamos, 22 clanes, apuntados, 20 clanes del día de Field Surfe, apuntados las comunidades, han venido Renegados, ha venido la Legión Suicida, han venido Bruquetas, han venido Lofat, y nos encontramos con esto, con que los clanes... Forfait por un lado, Forfait por el otro, compromisos. Bueno, ya estamos en el servidor de División Fantasma. De momento, el servidor marca mapa del Argentan, aunque los VT estaban pidiendo ansio. Aunque yo me gustaría jugar un Argentan, a ver qué tal. A ver, aquí están los solos de KCBV. Se están quejando porque he dicho que 5. Ojo, Pilar. Si estuviese por aquí el brujo, le diría: en mi tiempo, cuando se jugaba con 300 de ping. Vicente, digo... ¿Te digo el recon? Canelito, pon a grabar el Social TV. Bueno, vamos a ver. De momento, los dos equipos formados. Tenemos por una parte al Sniper, a Garan de los VT. La ligera van a ser Boris, Yugo y Ancelotti. Aunque seguramente, conociendo a Kado, seguramente hará cambios luego. Y las pesadas serán para Kadok y para Decer, los hermanos, que hoy serán los que repartan las balas. Aunque para balas el partido que hemos visto contra acá, madre mía, qué disparate. 4 MGs en un momento ha habido, 2 por cada bando. Y por parte de los mohicanos, tenemos a JPM, que será fusilero, con Orlator, madre mía, es que se me... Tampoco es tan fácil ponerse Paco, tío, y ya está para jugar. Vaya Nick. Tenemos las ligeras con Neo Kaiser, JPM y Arlator. Las pesadas van a ir para Thor y Sefi. Y de momento no tienen marcado el Sniper. De momento parece que van a jugar con el ametrallador, con el Sniper. ¿Qué te parece esta decisión de un mapa tan abierto como Argentan sin jugar sin el Sniper? Al final se va a jugar Argentan. Sí, creo que sí. ¿Qué opinas tú de que juegue en el mapa mexicano sin el francotirador? A priori, bueno, ya se ha puesto Arlator de francotirador, se han dado cuenta de la jugada. Deben de jugar Ancio, ¿no? No, da igual, sí, ¿no? O sea, ¿el mapa está predefinido o no? Sí. Ancio. Primera jornada, Ancio. Cambiar de mapa, Canelito. Voy. Bueno, debe entrar ahora mismo en el de TSS contra CTI. Voy al server suyo y ya os comento. Me voy yo para la otra. Ah, vale. He hablado con Solsa de KCBV, me han dicho que no pueden jugar, que el único día que pueden jugar es el domingo, así que me han dicho que lo pierden por forfait, pero que el martes de la semana que viene van a jugar contra DF. Ya quedarán ellos en 1 hora y ya se juega el partido Memorial. Ya he hablado con Solsa y ya está. Sobre las 10:30 más o menos. Quieren ellos. Bueno, pues ya sabéis, la noche de ya tiene segundo contenido, estábamos ese contenido que íbamos a despertar. Después de Zero Killer, o sea, de, perdón, de Jura de Juga, Judare Wins, tendremos una entrevista con ellos a las 9 y sobre las 9:30 más o menos entrarán componentes tanto de DF como de Comando Chistorra Botella de Vino, KCBV, y nos hablarán un poco tanto de Markitron como de Prolo para recordarnos un poco cómo estas personas. A lo mejor nos pueden contar un poco qué les pasó, ¿no? Si quieren, no quieren, o si piensan que es mejor Sí. que no se sepa, ¿vale? Muchos saben lo que le pasó, pero vamos, que no es agradable de recordar. Y luego jugarán un partido. La hora no está todavía pendiente, nos hemos hecho a las 10 o a las 10:30. Intentaremos mostrar los contenidos y contaros bastantes cositas para que la noche de continuará hasta que haga falta, hasta retransmitir ese partido. Y quiero mandar un saludo a todos los oyentes que estáis ahí ahora mismo fieles, que lleváis de esta tarde escuchando este carrusel. Y nos faltaría poder contactar con los HS y los PEC y los Legión Suicida y los FAT. Vamos a ver si aparecen alguno de estos dos partidos que quedan pendientes. Pasa OK. De nuevo otro forfait más. ¿Y van cuántos? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuántos? ¿Dos? Uno, ¿Tres? dos, Uno, tres. dos, Tres. tres, tres, tres, tres forfait y tres dos de de once partido de contra momento. Prolo. De momento. ¿Aparecerá los serios en Semiac? ¿A qué hora jugar este partido? ¿Me pegará dos hostias la novia por estar aquí hasta las 1000 de la noche? Puede ser. A mí la Me mía refresco también. una Todo botella. posible. Hombre, me he portado bien, me he portado bien. Le he puesto una botellita de lambrusquito ahí, ¿sabes? Para qué tal. Envía el número 5111 si quieres que la novia de Vindicator le pegue. Venga, todos enviando ahí con los SMS. No cargarla con la ley de igualdad, ya no pueden pegar las mujeres a los hombres. Bueno, pero si queréis mandar a SMS, no hace falta que me lo mandéis para que me eche a mi novia. Simplemente coges un SMS, un mensaje de texto, escribe la palabra NGGN, lo mandas al 567 y solamente tienes que hacer esta acción al mes y recibirás un voucher nacional sin LAR con una IP dedicada y hay un precio especial por contratación anual. Este servicio solamente lo puedes conseguir en www.ngn.net y pincháis a la sección de vouchers o podéis hablar también con MyPA, aunque es mejor utilizar la página web porque ahí encontraréis incluso toda la información para vuestro juego favorito, de ella de Field Surce, Call of Duty, lo que necesitéis. Lo tenéis en No Gravity Server, vuestro server de confianza, la server de calidad. Y la Bueno, página web de moda. tenemos alineaciones, tenemos alineaciones, tenemos equipos, tenemos mapa, tenemos radio, tenemos el memorial en marcha. Y esto está a puntito de comenzar. Repasamos rápidamente la alineación. Pesadas del equipo de VTE, vigila tu espalda. La serán para los hermanos, para Kadok y para Defer. Las ligeras serán para Boris, Angelotti, Yugo y al sniper para Gara. Por parte de los mohicanos será para las ligeras serán en este caso para Neo Kaiser y por culero y JPM. Han cambiado a canal de mapa, van a cambiar por culero que es Jalaji. Diré más veces por culero que es Jalaji, lo digo para que entendáis vosotros, que sepáis que es este jugador. Thor y Sepi seguirán llevando las ligeras. Y Carlitos llevará el sniper por parte de Mohicanos. Mohicanos que se echa falta a Santos, o sea, no está hoy Santos por ahí, ¿no? De momento está por ahí JPM. Y vamos a ver si comienza ya este partido. Creo que tienes que cargar la config. Estoy entrando. Otro espontáneo, otro espontáneo. Es la noche de los espontáneos. Soy yo. Kika el espontáneo. Entrando el tercer admin para ver el partido. Donde tenemos por aquí a Fernando, CVA, acompañándonos. También está Vicen, que se está yendo para el partido entre los AC Dream. No, mentira, entre ZTI, quién, al final. ¿Cuál? ZTI, comando táctico ZTI, Easy, los Easy, vamos. TSS contra Easy. Easy. Comando táctico Easy. Sí. El comando táctico Easy. Demasiado hermano de sangre ha visto esta gente, ¿no? Puede. Vamos a ver si cuando pueda pise nos pasa la alineación del equipo. Ok. La idea de que entren los... Porque de TSS van a jugar 5 solamente. Está Redox con refuerzo, Festi con fusil, Mitantir con fusil, Ángel con fusil y yo que participaré porque si no estamos 4 con ametrallador. Esto de momento, ahora ya os daré la alineación de ZTI de que empiece, de que entren sus 6. Son solamente 4 ahora de momento. Tú, tiquitaca, ¿pones ya de una puñetera a ver a Confi o qué? Que me estoy muriendo aquí de calor con la puta lámpara. Me acaba de quiquear, tío, el Restrict Server. Me cago en el Restrict Server, en el Steam y en Valve. Ya vaya está, ya. Raro, lo tengo puesto, la CFG y Machado, tío. Que tú no vas a que estés contigo, que... Tú puedes entrar con la CFG carga de mierda. Ya. Jalaje quiere decir que cumplió el día 29 de mayo de aquí. Felicidades a Jalaje. A la Go. Que cumpla mucho menos. Ya puedes bajarte porno en internet de las páginas americanas. ¿Ves qué guay? ¿Qué pasa? Pues Pegaso lo hace, ¿no? Aunque bueno, Pegaso está con la cuenta de su padre. Ya haremos un... Haremos por ahí un programita al Pegaso y yo, y os contaremos toda la información necesaria para ser un buen pajero y para conocer lo que es entresijo del mundo del porno. Tenemos pensado hacer incluso un cover de 50 gigas, como tengo yo. Nos hace falta, queremos hacer incluso un cover en directo del Festival Erótico de Barcelona, con eso te digo nada. Bueno, tiquitaca. Ese Recon SCFG, mariquita. Estamos, tío. Pero acuérdate de poner bien la Recon. Haz una prueba, si te vas a venir a tú solo. Ya lo que falta. Ya lo que nos faltaba, porque estás espesito, colega. Ya. Madre mía. Lo siento. Está emocionado porque su DF por fin. O sea, si visitéis la página de DF, veis todos los resultados en rojo. O sea, son unos máquinas, o sea, no han ganado nada. Han ganado un partido contra no sé quién, que no lo hace ni su padre, por no sé qué. Ya lo han ganado. En un buen partido los OK, que es que les han jodido la táctica de la SMG, no han podido posicionar dos SMG y claro, le había roto la táctica. Una cosa, ¿van a jugar WT contra alguien de la segunda ronda esta noche o no? ¿Vicen? Dime. Si va a jugar WT la segunda ronda. Pues estábamos hablando con los renegados, pero al parecer los renegados no quieren jugar hoy o tienen problemas para jugar, no lo sé, porque querrían jugar los WT contra ellos para adelantar horarios y fechas, ya para adelantarse el partido de mañana. Ellos tienen varios partidos y... Vamos, favor, no lo distraiga. Tiquitaca, que cargue la config, que están ahí diciendo a los chavales ya que quieren jugar. Joder. Que cargue la puta config, por favor. Ya, ahora, venga, porfa, ya. Yeah. Dale caña, canalito. Vamos a ver, si es que cuidado, vamos a ver. Cuidado, estamos aquí que media hora. Tutorial. Exec, M-E-M, mayúscula. Hazte cuenta con cuidado, que coja el molcado, es que te formatea el server, te cambia la zona de respawn y te hace de todo en el server, ¿eh? Te cambio el PC, tío. Sí, claro, te paso yo mi P4 a 3,2 fresco a pedales. El mío es con 3, o sea que... LOL, que pro, bajo en un 3,3. Ojo, que vamos aquí con buenos peces, ¿sabes? Bueno, bueno, y Radio Mijal, se acerca el verano, y el verano... Hay vacaciones. Uy, no me carga, tío, no me carga la CFG, tío. Hola, ¿y qué van a cargar las confiantes? No se la han bajado, pues yo le digo... Yo no la he cargado. ¿Y quién la ha cargado? Pues no sé quién la ha cargado, otro DF. Que cargue una cualquiera y ya está, ¿eh? El espontáneo ha sido, seguro. Cargar una cualquiera, ya está, ¿eh? Tú, desde luego, no hagas un torneo de DF porque se va a apuntar el tato que no te como a mí, ¿sabes? Échale más ánimo todavía. Si no, pero quieres moverte ya. Busca otro DF, nada más que te expliquen. Tutorial Kadok, hazle un tutorial, por favor. Necesitamos asistencia en el ventrilo de la radio para que Canelito sepa cargar una CFG. Canelito, ¿sabes la recon? Sí, tío. Sí, dile en público, venga, va, con dos cojones. Tsunami. No, pero. Pásame la anda, yo. Tsunami. No, esta no. Hola. No, de este no, este es del otro. Espérate, tío. Me vais hola, a que ha dicho, loco, ha dicho la recon en directo. Hola, que estás en directo. No, acabas de decir la recon. Vaya, tío. Que no, oye, idiota. Que es que el Tsunami es el que lo controla todo. Me están preguntando vale, si. Bueno, ahora hay 200 paneados loco, del. Por favor. Ahí, señores, me están preguntando si tenéis HLTV. No, hay solo un slot. No, hay solo un slot. Hay un DFTV, vale. Zapa, si estás por ahí escuchando, ponte de. Bueno, no, déjalo porque si no empezamos a las 1000. Súbete un momento, Fernando. Madre mía, me cara con el sniper, ¿sabes? Dando por culo. La peña que está aburrida, se está durmiendo, desesperado ya a más no poder. El JPM que se ha acabado dos paquetes de pipas, el otro que se lo ha cascado tres veces. Bueno, podemos aprovechar y comentar un poco los resultados de la tarde. Bueno, comenté de la tarde, empezamos por los forfaits. Comando Chistorra Botella de Vino, da forfait para OK2 y pasa OK2. Los Renegados tenían partido contra Mystic, al final no sabemos por qué, Mystic no tenía asistido, primero han dicho que era un accidente de Rolf, luego dicen que no, así han dicho tal cosa, al final que eran 5, no quieran jugar, forfait para Renegados. Tenemos por ahí también otro forfait, el equipo de NM Killer de nuestro amigo Raya, que con solamente 5 jugadores inscritos pretendía jugar, no ha podido jugar al final. Y pasa Playnet, veremos a ver si Playnet puede presentar el equipo del siguiente, pero bueno, veremos a ver. Resultados ya oficiales. 9-2 para la División Fantasma en un partido muy bonito, donde OK nos ha hecho una muestra de cómo se puede jugar con 3 MGs, tranquilamente, que no pasa nada. Se puede llegar a incluso a jugar un partido sin ligera, ¿ves? Tanto decir los pro, ¿estás jugando con MG? Hasta con 2 MG, Tommy y sin ninguna ligera, hasta con un bazooka, ojito. Y luego tenemos la comunidad Bruquetas, que se ha topado contra un buen equipo, los Hunter y Winner, que aunque sean de 1.3, pues los chavales han hecho un partidazo, 12-2, Pescatas ha salido, ha hecho muy buen partido, y luego hemos visto el mejor partido de la temporada, digamos, mucho tiempo, para llevar tiempo sin retransmitir hemos empezado como un pie, o sea, un Warrior Trooper Global, que ha ganado Warrior Trooper 5-3 en Anzio, donde tanto Judas como Negro han hecho un partidazo impresionante y el Chromie también se ha salido muchísimo, o sea, han hecho un partidazo impresionante. Bueno, empieza el partido de TSS contra CTI, va a ser 5 contra 5, bueno, porque los CTI están 5 y queremos que sea justo. TSS contra Easy, 5 contra 5, nuestro Admin Vision que va a jugar. Cuando tenga fulls y demás, nos interrumpes. Bueno, tampoco interrumpes mucho, que acuerdo. Estamos esperando a que Canelito aprenda lecciones básicas para cargar una config con el comando Recon. Y nada, nosotros seguimos esperando. Ya sabéis, estamos aquí en directo, en Memorial. Esto terminará, pues bueno, cuando termine este partido, si da tiempo y hay algún partido más, se retransmitirá. De momento hay pendientes saber las horas de Easy Dreamers contra TDI, que supuestamente va después de este partido, aunque si se nos largamos mucho se nos irá de tiempo y empezarán a jugar ellos mismos. Y luego estará Erion Science CMA contra PEC, seguramente también sobre las 11, 11 y algo. Y la comunidad FA contra los Legión Suicida. Que al final verás tú, como ni grupo ni nada, se volverá a sortear con la gente que haya pasado. Porque esto está siendo el chocho la vernada, porque aquí todo el mundo está con forfait, se apunta a la piña a un torneo y luego no vienen. Hola. Bueno, ¿algún comentario por ahí? ¿Algo que decir? Bueno, porra para el partido. Ya apruebo por... Ya he puesto por TSS, ¿eh? Bueno, pues está siendo el resultado parejo. Ahora acaban de morir todos los CTI, pero vamos, estamos jugando de aliado. Los TSS dominamos plaza y los CTI dominan puente. Lo típico. Por ahora se ve un pequeñito, ligero dominio de TSS. Pero vamos, foco. Y yo como siempre con mi MG a saco. Que me hago fullos en primer y todo. Vamos a ver si nos comento. Vas comentando los resultados, ¿vale? Bueno, ya entra Moni a cargar la CFG. Madre mía, qué vergüenza me daría Canelo. Una mujer que anda bueno, primer full, chavales, de TSS. Tenemos full para TSS. Pues nada, la MG ahí en primera yo, a saco desplantando y ya cogieron tercera y full. Que vaya temiendo el Nieski que le quito el primer puesto con la MG. Nieski queda amenazado tanto por... Bueno, el señor Morfina se ha marcado un partidazo también con la MG sin plantar, ¿eh? Pues nada, nada. Nos hacemos un torneo de MG sin plantar todo el mundo aquí. Venga, uno versus uno de la MG sin plantar. Venga, ya. Eso sí, olvidaos de mí que yo no paso de remitir semejante truño de torneo. Bueno, de momento el partido va menos 43-31 para Thor, es un killer. Menos 33-35 para Jalaji. Y Moni que está. Canelito, ¿se queda Mónica para administrar o se va? Vamos, ese dominio de las SG, hombre. Bueno, vamos a ver, de momento esto parece que va a empezar. Cargando CFG, esto se pone en marcha, como va a comenzar el partidazo. VTE contra Moicano, vamos a ver si consigue Moicano plantarle cara a los todopoderosos VTE, que de momento son los campeones de la primera edición de la LEC, Premier Division, aunque bueno, los Forfait también han dominado ahí. Nos encontramos ahora mismo que pocos clanes son los que están activos, un juego que está muy activo en los públicos, pero que en cuanto a clanes de momento la cosa está decayendo de manera alarmante. Esperemos que torneos como este sirva para impulsar un poquitín más el tema. ¿Qué pasa? ¿Que ahora ganas SG o no? A ver si no vamos a hacer aquí abuelo. Ahora se nos ha ido Jalaji a por agua. Bueno, recordamos alineaciones, mapa de Anzio, VTE jugará estos primeros 20 minutos de aliado, Moicano será el que lleve la iniciativa jugando de la Versmat. Por parte de Moicano, recuerden, pareja de refuerzos para Sefi y para Thor, el sniper para Carlator, ligeras para JPM, No Kaiser y Jalaji, por parte de los VTE de aliados. La pesada para los hermanos Derry, Defer y Kadok. Gra con el francotirador y las ligeras Angelotti, Boris y Yugo. Comienza el partido aquí en directo en Radio Irheim. Primera bandera para cogerla. Sefe que coge tercera. Vamos a ver si conseguimos un buen plano del intento de captura de los dos equipos. De momento Moicanos posicionado, tomando un bañito fresco en el río. Buena, comienza bien Defer con el partido, ya se lleva dos por delante. Sefi que se lleva a su hermano a Kadok. Los hermanos Derry eliminados los dos. Bueno, el tiro de Carleitos. Y de momento, primer intento por parte de Moicanos por coger puente. Que evita Boris en el último instante. Jalaji llegó tarde. Buena la granada de Yugo. Vamos a ver quién consigue llevarla. Buena Jalaji sobre Gra. Buena Yugo ahora sobre Jalaji. Que llega solo la ligera de los VTE. Uno y uno marcando. No coge ninguno. Ahora Sefi sobre Defer. Angelotti sobre Sefi. Y Thor sobre Angelotti. Intercambio de muertes en el centro del mapa. Bueno, el avance de Yugo ahora sobre Nokaiser. Kado consigue eliminar al sniper de los Moicanos. Ahora Jalaji el que para los pies a Yugo. El avance de momento muy táctico VTE, muy táctico Moicanos. Buena, ahora el tiro de Gas sobre Jalaji y el de Boris sobre JM. De nuevo Carlito, está pasando muy bien el sniper de los Moicanos, que lleva dos buenos frags. Y ahora llega el tercero de nuevo. Bueno, Carlito, el sniper de los Moicanos, momento que intenta conseguir el dominio del puente, va a intentarlo. Ahora de nuevo Yugo corta. Ahora de nuevo Neokaisers tiene que eliminar. Vamos a ver si consigue limpiar. Van a intentar coger la plaza entre Kadok y Angelotti. Lo consigue, no consiguió cortar Cepi. Muy bien, ahora intenta coger Moicanos el puente. Ahora sí, una buena nave cortando el intento de Boris por cortar. Puente para Moicanos, plaza para los VTE. De momento, dos primeros minutos de juego en directo Radio Behind, con la acotación como siempre de No Gravity y de Media Vida. El DOT en estado puro. ¿Cómo está viendo este inicio de partido, FBA? Fernandito. Pues no he visto mucho porque estaba liado con lo de la CFG, pero por lo que estoy viendo, los Moicanos están aguantando, ¿no? Cuatro minutitos y aguantando. Vaya, colaboradores que me busco. Atención, intento por parte de Moicanos de conseguir puente. Perdón, plazo lo consigue. Consigue cortar también puente. Porque le dieron la granada a Gara que no pudo sacar. Moicanos que va a intentar hacer primer full. Carlito avanza sobre Defer y full. De Moicanos, full de Thor. ¡Sorpresa! El que salta aquí, en este partidazo el que vamos a vivir en directo en Radio Behind. Los VTE que comienzan perdiendo, aunque es normal y habitual en ellos. Siempre suelen empezar mal, para luego ponerse las pilas. Recuerden, Moicanos 1, VTE 0, primera ronda del torneo memorial. Por los caídos en memoria de dos hermanos de sangre que nos han faltado ya, que son Prolo y Mar. Kitron. Bueno, y full, acaba de marcar full otra vez TSS. Dos. TSS. Dos a cero van. En el otro partido que estamos viviendo, por primera vez está haciendo un carrusel de partidos, aunque bueno, la cosa no ha ido tan bien como esperábamos, pero carrusel de partidos. Recuerda que estamos retransmitiendo el partido en directo de VTE contra Moicanos, que ha vuelto a empezar muy fuerte, ya tiene el puente, ha intentado coger la plaza, solamente había uno. Vamos a ver si intenta coger la plaza de nuevo ahora. Otra vez no puede Loita Defer. Pero el puente ya está en manos de los Moicanos. Los puntos subiendo a su marcador. Tiene que ir Defer a sacar a Thor. Defer que va por la tercera. Bueno, ahora Yugo sobre JPM. Intentará coger plaza los VTE. No puede llegar. Aparece Sefi. Tarde la cobertura de Boris sobre Defer. Bueno, ahora el tiro de Nokaiser sobre Yugo. Intenta coger de nuevo plaza. Vamos a ver. Tres VTE intentando coger. Ahora sí que consiguen la plaza. Han necesitado a tres personas para hacerlo. Recuerden, carrusel, como estamos diciendo en directo, el otro partido entre la comunidad Easy, Comando Easy y The Spanish Soldiers. De momento, The Spanish Soldiers 2-0. Y cuando quedan más o menos unos 10 minutos de la primera parte de otro partido, aquí estamos en la primera parte, han transcurrido 5 minutos. De momento, un full, pero full a favor de Moicano. Full de STI. Y full del comando táctico Easy. Táctico Easy consigue hacer el full. Ahora estamos viendo aquí en directo. Lo ponemos al directo. Moicanos consigue hacerse con el con la posición de la plaza. Llega tarde tanto Gara como Drexler, uno de los hermanos Terry. Bueno, ahora de nuevo el intento de Gara sobre Carleto, lo consigue y además consiguen conseguir la plaza ante los tres. La plaza de momento está siendo el talón de Aquiles de los mohicanos, aunque hay que decir que los VT están atacando demasiado a la desesperada por puente y no tienen efectividad ninguna. Las ligeras VT no son capaces de tomar el puente con tranquilidad. Ahora sí consiguen hacerlo, vamos a ver. Lo puede conseguir, lo consiguen a Gelotti y Yugo, consiguen el puente, lanzaron mal las nada de los jugadores de mohicanos. Buena, Meo Caice sobre Yugo, ahora esto sobre Gadan, doble intento, vamos a intentar puente, van a intentar plazamente, están los dos, los dos a la vez. Qué buena la granada de Doris, qué buena Angelotti, qué bueno Cado, que han abortado completamente, van a intentar coger la plaza. Vamos a ver, plaza, plaza, plaza para los mohicanos, qué bueno el doble intento de mohicanos, si no llevan esas naves, consiguen las dos banderas a la vez, Y eso entre VTE, eso es muy difícil. Pues un equipo que defiende muy, muy bien, muy compenetrado, aunque lo estamos viendo un poco... poco a la loca. De nuevo el puente continúa en posesión de los VTE. Ya también cae en la plaza. Carleto llega tarde. Carleto que se marca dos buenos tiros. Se quedan a los dos hermanos, a los gemelos Derry, a los dos. Buena, de nuevo una llave de Angelotti que puede cortar el puente. De nuevo la iglesia para Carleto y Sefi. Están luchando muy, muy, muy bien los mohicanos. Están sorprendiendo. Están jugando un partido muy, muy serio. Y los VT yo creo que están viendo un poco sorprendidos de la incisividad del equipo de mohicanos. Buena Sefi sobre Yugo, ahora es Boris, qué buen tiro sobre Sefi ahí. Lo tuvo fácil, incorro día en tierra, ahora Boris sobre JPM, vamos a ver. El puente lo continúa dominando los VT, marca por parte de los mohicanos, de Halaji, continúa a avanzar, tiene que parar los pies. El intento de Gara y de DC de coger plaza abortado, buena Tor ahí, tiene que venir Kadok para vengar a su hermano, llega tarde. Ojo, Carleto, qué buena la infiltrada del sniper de los mohicanos. Infiltrados en jamones. Bueno, el tiro ahora. Pero no fue suficiente para matar parte de Yugo. Ahora fue Neokaiser el que se lo dio por delante. Va a intentar coger plaza. Oh, qué error de Carleto. Perdón, sobre la bandera. Atención, puede ser. No lo evita Dezer. Lo ha evitado Dezer sobre el pozo. ¡Qué error la granada ahí! ¡Qué error la granada ahí! Se la ha tirado el mismo. ¡Buena atención, Tor! ¡Full! Oh. ¡Full de mohicanos! ¡Han pasado 8 minutos! ¡Gran revelación, mohicanos! ¡Y mohicanos! ¡Que está jugando muy, muy bien! ¿Eh? A mí me está gustando mucho el partido, ¿no? ¿A vosotros? Se quiere consolidar como nuevo... No está destacando a ningún jugador sobre encima de los demás, ¿vale? Hay tres que están positivos, otros tres en negativo, ¿sabes? Es decir, están ahí pim pam. Pero están jugando muy bien, muy compenetrados, cada uno su tarea. Me ha gustado mucho la jugada de Carleito, que está a punto de hacer full, si no iba a matar a su compañero con la granada. Y la verdad que muy bien. La verdad que muy, muy, muy bien. Comienzo de nuevo. Bueno, la granada ahora de Halaji. Ya espera, salto, puente. Puente para Mohicano. Full de TSS, 3-1 para TSS. TSS, 3-1. ¿Cuánto os queda de tiempo en ese partido? Pues unos 8 minutos o menos. 8 minutos para que acabe el partido. La primera parte entre TSS. Aunque será menos, ¿no? Hace tiempo que ha empezado ya, no sé, lo quedará menos partido. 44 segundos me pone a mí. 44 segundos pone por ahí, ya decía yo, llevo un rato ya jugando. De momento. En directo, VT contra mohicanos, pierde, vigila tu espalda por 2-0. ¿Dónde está el dios del hotel para salvar la situación? Cado, ¿dónde está el dios del hotel? ¿Dónde has dejado voy a pecho? Seguro que el desgraciado del jefe de Menci lo tiene esclavizado en el aeropuerto. Buena hora, Cado cogiendo fuente, buena la defensa por parte de mohicanos que ha salvado el full, a cortar el puente, avanza Yugo esa primera. Yugo tiene primera y está ahí aguantando muy bien con el car. Llevamos a uno, llevamos a otro. Yugo aguanta muy bien las posiciones con eso. Atención, puede coger el puente. Pueden cogerlo. Vamos a ver, tercera, primera. Consigue de nuevo Yugo primera. Puede ser full por VTE. VTE está tardando muchísimo en coger tercera. Final de la primera parte. Hola. ¿Dónde está la tercera? Madre mía. Uno, dos, tres y full. O sea, casi 8 segundos ha tardado VTE en coger tercera. Teniendo la primera gran jugada ahí de Yugo, que ha hecho medio full a aguantar a casi todo el equipo de Moicanos, que no ha sabido salir cuando se le ha puesto la cara en el respawn, ¿eh? Casi 8, casi 10 segundos han tardado en coger tercera, o sea, nada habitual en un equipo que aspira a estar entre lo más grande, o sea. Bueno, ahora el tiro de Carlito sobre K2, el error de la pesada del equipo de los VTE, ahora es Gala, de nuevo otro error de Boris llevándose por delante de sí mismo. El puente de nuevo cae para Moicanos, que rápido cogen el puente los chicos de Moicanos, o sea, es increíble. Buena hora Defer, cogiendo el arma del suelo para matar a Sefi. No cae, se hace un buen tiro sobre Yugo, pero llega Angelotti, le chafa la fiesta en zona, buena nave. Buena Gala ahora sobre Carleitos, la plaza de nuevo para Defer y para Gala. El puente también quiere caer de manos de VTE, lo que decíamos, los VTE empiezan mal, pero luego se espolean un poquitín y salen al ataque. Buena ahora todo parando los pies a Defer, ahí está su hermano. Bueno, Kado también en plaza. Bueno, ahora las ligeras de Moicanos. Kado, que error ahí. Se posicionó mal y todo se lo pudo llevar. Y llega tarde, queda para cortar. Con la pistola, el avance de la pesada de los Moicanos. Solamente queda Desnivi para defender la posición. Ha muerto a manos de Sefi. Neocaice, que se ha colado. Buena la jugada de la ligera de Moicanos. Tiene que venir Defer a parar los pies a Sefi. Buena Neocaice en barriles sobre Defer. Carleito avanza sobre Kado, Neocaci sobre Boris, están infiltrando muy bien. Moicano va a coger. Buena, Carleito sobre Angelotti. Moicano va a coger plaza, No. Full. Qué buena JPM, salvó el intento de corte por Yugo por una milésima, por medio metro. No consiguió cortar. Cuando parecía que se acercaba al marcador y al empate VTE, Moicano pone tierra de por medio de nuevo. 3-1. Y a pesar de que este mapa quedó así, puede ser que veamos un partido muy interesante, sobre todo la segunda parte, cuando Moicanos tenga que defender el resultado, o si la cosa termina en contra de ellos, cómo tomarán el partido. De momento, los gemelos de Ricadoc avanzan. Posiciones, buena ahí, Kado sobre Carleto, que ha fallado medio cargador a medio metro. Tragadero de balas el serve de momento. Buena, ahora Defe sobre Gá para coger. Tiene que venir Tora para los pies a Kado, que intentaba infiltrarse. La plaza para los VTE y el puente para los Moicanos. JPM no cae, se los encargados de cogerlo, que están jugando un partido muy muy bueno y muy serio. Las ligeras de los Moicanos, que se están comiendo por completo, a pesar de lo que dicen los marcadores, a las ligeras de VTE, que Boris lleva un 6-17, ¿eh? 6-17, señores. Atención, que puede intentar coger el nuevo la plaza, no lo evita Kado, que en dos tiempos, muy buena Carleitor y Vitor. Suenan sus víctimas, Kado, que se hace una buena jugada, JPM que se vuelve a colar. Es que se está colando por puente el equipo de Moicanos y está completamente machacando la defensa de VTE. Ahora Jalaji que se cuela. De nuevo Jalaji sobre Defe, eliminando la pesada. Y esto hace no, que Defe en primera, Kado. Atención, intenta coger plaza, no. Llega Kado que lo evita de nuevo. Kado que puede haber evitado de nuevo el full. Sefi que intenta colarse. Yugo que defiende sobre Jalaji. Ahí está Sefi, Boris. Buena, Sefi de nuevo sobre Kado y sobre Boris. Está solo, vamos a ver, está esperando compañero, se tiene que marchar ahí, vamos a ver, Defe tiene que venir a hacer la ayuda. Y la verdad que VTE está muy, muy, muy solo, vamos a ver, Defe ahí sobre Thor, no pudo eliminar. Vaya pincho de Gara, buenísimo, o sea, para Videofrag, ha cogido la recta de larga justo y ha clavado el tiro tremendo, vaya pincho. Ahora VTE a contragolpe, puente, plaza y primera, esto va a ser full para VTE, esto va a ser full para VTE, esto va a ser full para VTE, full. Vaya contragolpe que ha montado con ese tiro de Gara, ha roto por completo la defensa de los Moicanos y planta el 3-2, qué bueno el partido que estamos viendo. 3-2, Moicanos, que está haciendo un partido muy serio, VTE, que está viviendo más o menos de renta, no está jugando ni mucho menos un buen partido, pero no hay que quitarle méritos a lo que está haciendo los Moicanos. De nuevo, Carleitos ahora se lleva por delante al sniper. Carleitos, que suele ser el primero en hacer sangre por parte de los Moicanos. Ahora es Defe de la iglesia que intenta colarse, lo consigue sobre todo. ¡Qué tiro ahora de Carleitos en el scope sobre Defe! ¡Madre mía, este chico nos está dejando sorprendidos! Carleitos, muy buena. Solamente falta K2, Carlito no se da cuenta de la nave. Es que todo lo que tiene el lore, que una nave a, 2, a 30 centímetros y no muere. ¿Por qué? Oh. ¿Por qué? Dime,